Esto es Cabezas de Tormenta, un programa radiofónico hecho desde las entrañas de Madrid, la ciudad que no tiene corazón. En esta edición número 63 de Cabezas de Tormenta tendremos la posibilidad de mantener una conversación con una compañera de la Asamblea contra los Centros de Menores Cerrados de Madrid, que nos comentará las últimas convocatorias que tienen preparadas desde este colectivo y bueno, el actual estado del mismo. También contaremos con varios compañeros, editores de la publicación internacional sobre la crisis Maelstrom, y nunca faltan, como siempre, las reseñas y algunas noticias seleccionadas. Bienvenidas y bienvenidos. Queremos recordaros que nos podéis escuchar en nuestra propia página web, cabezasdetormenta.org, que también nos podéis escuchar en Agora Sol, en Radio Ela, en la Ciudad de Madrid, en sus portales de internet. En Granada nos podéis escuchar en el FM de Radio Almaina, en Valencia Radio Malva, en Zaragoza Radio Topo y en Manresa, Radio Bala. Bienvenidos y bienvenidas. Arrancamos este programa número 63 comentando el desalojo de la Escuela Taller de Alcorcón, un espacio que ha estado ocupado durante una década y que fue asaltado de madrugada por un centenar de funcionarios policiales que, además de echar la puerta abajo, pues bueno, se llevaron detenidas a 4 personas que ya están en libertad. Ayer, día 8 de abril, tuvo lugar una concentración frente al ayuntamiento de la localidad madrileña que se saldó con identificaciones, con grabaciones por parte de los policías que estuvieron filmando a los concentrados, cargas y otros 3 detenidos. Y bueno, queremos mandar un saludo afectuoso a la gente de Alcorcón y ánimo ahí, que las cosas están jodidas. Pero bueno, no todos son malas noticias y sirenas en esta ciudad sin corazón que es Madrid. La tarde del domingo 6, la PA de Vallecas, la plataforma afectados por la hipoteca, ha ocupado 3 edificios destinados a realojar familias que se encuentran en grave situación económica. Los 2 primeros inmuebles están situados en las calles Argente y Callejo y pertenecen respectivamente al Banco Sabadell y a Bankia, esa gran entidad madrileña, mientras que el tercero pertenece al Sareb, que es también conocido como el Banco Malo. Ya sabéis que en Cabezas de Tormenta no nos gusta dejar la posibilidad de dar voz a un conflicto laboral. La defensa de nuestras condiciones de existencia es algo que siempre está muy presente en el discurso en nuestro programa de radio, y lo que queremos comentar hoy es la situación que están viviendo los trabajadores y las trabajadoras de las oficinas de Línea Madrid, del 010, de la atención al ciudadano del Ayuntamiento de Madrid, como otros servicios de la Comunidad de Madrid, como la limpieza, la recogida de residuos o la jardinería. Pues el 010 también lleva unos años en un proceso de privatización que los ha llevado a ir saltando de concesionaria en concesionaria. En 2012 llegó la última empresa que ganó el concurso, Ferrovial Servicios, que bueno, ha generado unas condiciones peculiares para quienes trabajan para ella en los call center del Ayuntamiento de Madrid. Esta empresa ofreció una inmensa rebaja al Ayuntamiento en cuanto a la dotación presupuestaria que este tenía que dedicar para la atención al ciudadano. Y bueno, pues como suele suceder, esto se tradujo en rebajas en derechos y en salarios para los trabajadores, llegando a situaciones tan ridículas como que existan diferencias salariales de 200 euros entre personas que tienen el mismo turno, el mismo trabajo, los mismos requerimientos. Pero es que además la empresa también incurre en otro tipo de situaciones por lo menos curiosas, y es que contratos que se pierden misteriosamente y que aparecen meses después, tiempo durante el cual hay trabajadores que echan 3 o 4 horas más de las que les corresponde por su jornada laboral al día y por las que cotizan, errores sistemáticos en las nóminas que tardan en arreglarse y que tardan en solucionarse porque tardan en ingresarse esa diferencia en las distintas cuentas corrientes de quienes sufren esa situación, cursos de formación que no están remunerados y que permiten a la empresa, en lugar de contratar a gente que ya está formada, dedicar esas horas a fuera de la jornada laboral a quienes forman parte de su plantilla y recibir subvenciones por ello. En fin, que la situación para estos compañeros, para estos trabajadores, es poco menos que jodida. Y después de negociaciones y de sentarse con los representantes pertinentes de Ferrovial Servicios, los trabajadores han organizado unos paros, unas jornadas de huelga que van a tener lugar todos los lunes de abril, el 7, el 14, el 21 y el 28. Los paros serán horarios, es decir, que no durarán todo el día, tendrán 3 franjas horarias, primero de 11 a 12 de la mañana, después de 5 a 6 y después de 1 a 2, digamos, de la madrugada el lunes al martes. Desde Cabezas de Tormenta queremos hacer un llamamiento a la solidaridad con estas personas que están defendiendo sus condiciones de existencia, y se nos ha ocurrido que la mejor manera de que estos paros tengan éxito y construyan la presión necesaria para con la empresa es que descolguemos el teléfono y marquemos el 010 en los horarios en los que van a tener lugar los paros. De esta manera, lo que ocurrirá es que quedarán muchas llamadas sin atender y, por tanto, la productividad y la efectividad del servicio disminuirá, que es de lo que se trata. Además, hemos encontrado un pequeño truquillo, que es que si tenéis tarifa plana para fijos, en lugar de llamar al 010, que siempre sale un poco más caro, marquéis el 91-529-8210, 91-529-8210. Así que nada más, solidaridad y echarle unos minutos a esto. Y recordad que si os lo cogen, pues es gente que evidentemente no está haciendo el paro y que, bueno, que alguna queja siempre se les puede transmitir. Antes de irnos con la entrevista a la compañera de Centros de Menores, os dejamos con un tema de Gatovsky, Desaparecer. Pues tenemos aquí en el estudio de Cabezas de Tormenta a una compañera de la Asamblea contra los Centros Cerrados de Menores de Madrid. Ha venido al estudio para hablarnos un poco de la próxima convocatoria que han lanzado desde la Asamblea, que es una manifestación el sábado 26 de abril en Paracuellos del Jarama con el lema «Por el fin del encierro y la marginación contra los centros de menores». Pues bueno, lo primero agradecerte que hayas venido hasta aquí. Gracias a vosotras. Y pues nada, explícanos un poco para la gente que está escuchando por qué hacer una manifestación frente al centro de Picón y en esa fecha. Bueno, pues la idea vino porque en diciembre, que es cuando hacíamos la convocatoria de la manifestación por la muerte de Hamid, valoramos que ya no tenía mucho sentido seguir convocándola. Aparte, la gente, por las condiciones de la hora, el día, le era muy difícil venir, y introdujimos un cambio. Y además un cambio de discurso, un poco ya no solo por las muertes que ha habido en los centros, sino también por la marginación, la exclusión, por los chavales que están dentro de los centros, por los chavales que van a entrar en los centros por su situación de vida. Y nada, pues ese es un poco el cambio que dimos. También la fecha, porque ahora apetece más, una mañana, y porque también uno de nuestros principales objetivos es dar difusión de este tema en el pueblo, y es más fácil que una mañana la gente se acerque o entablar conversación con la gente de allí un sábado por la mañana. También valoramos por qué hacerlo en un centro y no hacerlo, por ejemplo, en el Instituto del Menor y la Familia, como hemos hecho alguna otra vez, o en la Agencia de Reinserción y Reeducación del Menor Infractor. Y nada, un poco por esto, ¿no? Por el contacto que podemos tener con la gente del pueblo, que conozca la realidad de un centro que está en el sitio en el que viven. Y también algo muy importante para nosotros, que es la posibilidad de que los chavales nos puedan oír desde fuera, ¿no? No tenemos certeza de que nos oigan, pero sí que algún testimonio de algún chaval sí que contaba cómo se oían gritos, se oía apoyo, y también nos contaban los mecanismos del propio centro para que no nos oyesen. Claro, porque alguna vez que hemos estado en esas manifestaciones, lo que sí que hemos visto que los chavales y las chavalas no podemos tener certeza de que nos oigan, pero desde luego que los educadores que están en la puerta, ¿no?, mano a mano con la policía, poniendo cara de pocos amigos, sí que lo oyen. Eso es. Y ya solo el simple hecho de que ellos tengan que buscárselas para que los chavales no se enteren, ¿no? La incomodidad que les puede causar esto, que les remueva un poco. Has comentado que el discurso frente a convocatorias anteriores que habéis lanzado ha tenido cierta evolución. Uh-huh. ¿Podrías explicar esto un poco más? Sí, bueno, viene un poco. La Asamblea ha tenido muchos cambios, y cambio de gente y cambio, pues un poco hemos ido cambiando el discurso, ¿no? La forma de ver las cosas, como introduciendo nuevas cosas. Nosotros estamos en contra del encierro, la tortura, de los malos tratos que hay dentro de los centros, de la medicación dentro de los centros, de todas las cosas que pasan dentro de los centros, ¿no? Y muchas veces nuestras charlas iban enfocadas también a qué sucede dentro de los centros. Sin embargo, no nos queremos quedar solo ahí. Queremos ir un poquito más allá y dar a conocer que hay una raíz del problema. Y empieza en los barrios, empieza en las familias, empieza en la marginación, en la exclusión de gente. La población que está dentro de los centros es muy característica. O sea, no es una población heterogénea y que no tiene una característica común, sino que están muy ligados a la pobreza, a la exclusión, a los barrios pobres, a lo que no se quiere ver. Eso te iba a decir, que hay un componente de clase muy claro, ¿no?, dentro de la población, o qué término tan asqueroso está a punto de decir, ¿no?, como población carcelaria, eso no me gusta. Dentro de los chavales y las chavalas que están encerrados, no vienen muchos de Pozuelo, ¿no? No. Bueno, pues otra cosa que quería preguntar para que comentaras un poco, pues es el tema de las diferentes jornadas y charlas que habéis estado haciendo en las universidades desde hace un par de años, y relacionándolo a lo mejor un poco con lo que se ha comentado de los educadores, ¿no? No sé, pues si puedes contar un poco esto a la gente que nos escuche y que no tenga ni por qué ser de Madrid ni conocer un poco el trabajo que estáis haciendo. Uh-huh. Bueno, pues esto empezó el año pasado, un poco de la mano de este, ¿no?, de este nuevo enfoque que queríamos meter. Y se nos ocurrió que podía ser interesante ir a las universidades, que es donde salen pues los profesionales que acaban siendo los carceleros de estos centros. Y bueno, o sea, nuestra idea principal era cambiar ese discurso hegemónico que hay en la universidad, ¿no? Ese discurso que prevalece ante cualquier discurso alternativo, ¿no? Llevar como un soplo de aire fresco a otra realidad, de mano de gente que trabaja directamente con los chavales o de mano de gente que trabaja en estos temas y que ve la realidad de otra manera. Entonces, como que fue una idea de ir rompiendo esos esquemas prefabricados de la gente, y yo creo que fue muy interesante la experiencia que tuvimos allí. El año pasado hicimos 4 charlas de lunes a jueves, una semana en la Autónoma y otra semana en Somos Aguas, en la Complutense. Y las charlas, pues una era que son los centros de menores, otra a cargo de Enrique Martínez Reguera, que hablaba de la infancia marginada, otra de medicación y otra de presentación del libro de 14º asalto de Julio Rubio. Y la verdad es que fue muy interesante porque fue bastante gente y las opiniones pues fueron muy, muy enriquecedoras. Eso te quería preguntar porque hace poco estuvieron las compañeras de Elemental presentando las jornadas que han hecho hace poco sobre salud mental en la Facultad de Psicología, y hablaban de pues un poco de lo que has estado comentando, del discurso hegemónico, ¿no?, que hay en la universidad, que hemos crecido con esa idea de que la universidad es un reducto de crítica y de idealismo y de tal, y luego realmente lo que hemos podido ir encontrando es que es la matriz de la reacción, o sea, que lo que forman es gente reaccionaria y que como mucho hay una falsa crítica que lo que hace simplemente es, pues eso, ¿no?, cambiar un poco para que nada cambie, ¿no? Y te quería preguntar, pues, ¿qué acogida habéis tenido cuando habéis ido a la universidad a decir cosas que allí no se suelen o no se quieren decir? ¿Qué acogida habéis visto tanto por parte de los alumnos como si ha habido algún tipo de contacto con pues su profesorado o la institución, por así decirlo? A ver, la acogida fue dispar. También dependió mucho de la charla que se dio. Yo qué sé, Martínez Reguera es una persona que atrae a mucha gente y entonces en su charla como que fue todo más tranquilo. La charla de medicación, que además la sé de primera mano, fue una charla más controvertida, porque además la dimos en psicología, gente que no somos profesionales de la medicación, no somos psiquiatras, no somos ni siquiera psicólogos. Y claro, como que sí que generaba un poco ahí de dudas, ¿no? Porque en la universidad te dicen A, B y C, y es A, B y C, y no hay más. Y en realidad, como se desenvolvió esto fue a través de una forma humilde. Decir que la crítica no estaba tanto a esa medicación, sino a la medicación forzosa de menores que no tendrían que estar diagnosticados. Entonces, como que fue, por ahí fue una acogida bastante, bastante simpática. respecto a la charla que habéis preparado para este año, que ha tenido lugar, si no me equivoco, esta semana y la semana pasada, es a cargo de Julio Rubio, como has comentado antes, autor del libro Decimocuarto Salto, que estuvo aquí en Cabezas de Tormenta presentando el libro. Y recuerdo que en esa entrevista, bueno, aparte de en el libro, en esa entrevista, él dedicó un apartado especial a la universidad y a, pues, al daño, por así decirlo, que él pensaba que hacía la universidad, ¿no? Luego a la formación de los educadores sociales y el trato que luego tenían con los chavales y eso. Entonces me imagino que Julio, cuando vaya a la universidad a dar charlas, pues seguramente levante ampollas. ¿Este año cómo ha ido esta charla? Pues así es, Julio tiene ahí su lado especial hacia la universidad, ¿no? Le gusta mucho dar charlas, por eso le llamamos para esta vez, igual que el año pasado. Le gusta un poco, ¿no?, llegar ahí, picar un poco al alumnado para que se coma un poco la cabeza, ¿no?, para llegar a esa crítica a la que queremos llegar. El tema de este año fue la despersonalización del educador social, ¿no? ¿Cómo cambia esta figura hacia lo que no queremos que sea un educador social, hacia lo feo de un educador social, digamos, ¿no? Hacia esa persona que se aprende en las instrucciones de memoria de cómo tratar a un chaval, de cómo pues los reglamentos son lo más importante, cómo hay que... Una cosa que dice mucho Julio, ¿no?, es cómo ganarte la confianza de un chaval si le ocultas gran parte de tu vida, ¿no? En muchos trabajos te dicen, pero ¿por qué les cuentas dónde vives a tus chavales? ¿Por qué les cuentas qué haces en tu tiempo libre? Y es como, ¿cómo poder jugar con lo que queremos conseguir de un chaval? Es decir, crear lazos, crear confianza, crear afecto, si tenemos que ser máquinas de control, de sumisión, de vigilancia. Y eso es un poco, ¿no?, hacia donde va enfocada la charla de Julio. Madre mía. Bueno, pues para ir terminando con esta entrevista, recuérdanos si quieres los datos concretos de la convocatoria. Vale, pues la manifestación es el sábado 26 de abril a las 12:30 en la Plaza de la Constitución de Paracuellos del Jarama, pero hemos quedado en el metro de Barajas a las 11:30 para coger los autobuses, que son el 211, el 214 y el 256, para ir todos juntos y nada, pues ahí a juntarnos y a gritar un poco para que nos oigan los chavales. Y nada, estáis totalmente invitados. Y si hay alguien que le ha picado un poco la curiosidad sobre este tema de los centros de menores y quiere ampliar información, ¿dónde podría encontrar algo? Pues tenemos nuestra página web, que es centrosdemenores.com, Y ahí están todas las convocatorias. Ahora mismo estamos trabajando en hacer como unos puntos de qué son los centros de menores, la población que vive ahí. También tenemos enlaces y noticias para, por ejemplo, conocer vivencias de chavales dentro de los centros o ligados a los centros. Está la radio de Julio, los sonidos de mi barrio. Y nada, pues sí. También totalmente invitados a que consultéis todos esos medios de información. Bueno, pues muchísimas gracias y mucho ánimo. Os dejamos con Paddy McHugh and the Goldminers, el tema Arthur Gordy Correction Center. Been in trouble, 6'5" and all muscle. She said, "Son, use these big old hands for good." I meant when I said I would. But I got me into a barroom fight. Through two lefts, I threw one. Was headed the bar. Piss and blood. My hands are shaking when the cops show up. Tell my mama not to worry. Just tell her I've gone fishing with Arthur Gordy. Recession K. drive much longer hours, and I barely saw my wife and daughter. And I was near the end of a 14-hour stretch. I only had a few hours left. I took some pills to see me home. How the crash happened, I still don't know. Tell my children not to worry, just tell them dad's off working for Arthur Gorey. Ladies and gentlemen, Mr. Slim Pickens. As a baby, my uncle and auntie raised me. But how they tried, but it weren't no use. And I took to drinking booze. And I was drinking on the street one morning. Up jumps a copper without warning. And he said, "You seen one? Seen them all." So I broke my bottle across his jaw. Tell my uncle, tell my auntie, tell them both that I'm really sorry, and tell them there ain't no need to worry, just tell them I'm off drinking with Arthur Gorey. Estamos en el estudio de Cabezas de Tormenta con dos de los compañeros que están dando charlas por todo el estado, presentando la revista Maelstrom, revista transnacional en tiempo de crisis. Nuestra idea inicial era perdón, hacer una entrevista más larga, pero se nos ha echado la noche y la lluvia encima y simplemente queremos que presentéis a la gente que nos escuche la revista, que nos contéis un poco de dónde sale y que esbocéis sus líneas principales. Bueno, la revista Maelstrom parte de una propuesta de los compañeros de Lille y de París de hacer una revista transnacional, y para ello se pusieron en contacto con el colectivo TPGB de Atenas, RISC de París, y con algunas individualidades, con el colectivo autónomo de Murcia y algunas individualidades... Etcétera de Barcelona. Etcétera de Barcelona, Charles Riff y, Honoracio Picapiedras, que es un compañero de Alemania. En verdad, aunque pudiera parecer que la revista tiene como una línea editorial o algún tipo de coordinación, en realidad no se ha hablado o no se ha coordinado la presentación de artículos, y cada uno ha escrito un poco lo que le ha venido a buena voluntad, lo que le ha venido en gana. Bueno, la idea era de romper un poco con los discursos tradicionales que entendemos sobre la crisis, que es la culpa de la finanza o culpa de unos ciertos sectores del capital, y queríamos desarrollar una crítica más radical de lo que se está pasando, de esta transformación social que sufrimos. Y entonces de hacerlo de manera transnacional, porque esa transformación social se actúa en diversos países, lo siento por el castellano. Te agradecemos el esfuerzo. ¿Qué decía más? Que es un proyecto que nació hace más de un año, pero el tiempo de hablarlo, el tiempo de pensarlo, el tiempo de coordinarse, el tiempo de traducir todos los textos, han estado bastante tiempo. La versión que tenéis en las manos son esa versión en castellano. Existe la misma versión en francés, que está distribuido en los países francófonos. Y tiene que venir una versión en griego. Esto. Bueno, aunque pudiera parecer que es una revista que va a tener continuidad, en principio es una revista de número único y quizá salga una especie de suplemento por, bueno, porque los compañeros griegos quieren ampliar su aportación. Entonces, bueno, esperemos que el suplemento llegue en algún momento y si es necesario volveremos a presentarlo. Son 30 páginas en un formato que, si no me equivoco, desborda el folio, o sea que hay una cantidad de texto interesante. Lo que sí que os pediría es que comentarais, no todos, por supuesto, pero algunos artículos que se pueden encontrar los lectores en la revista y que contéis un poco, nada más que para animar la lectura. Bueno, artículos... Siguiendo un poco el orden de la revista, viene un artículo de los compañeros de Atenas que se llama El estado actual de las cosas, recontando las derrotas, en el que hacen un repaso, bueno, de la estructura de las asambleas y de la historia de la izquierda griega y los sindicatos, cómo de alguna manera han saboteado ese proceso de transformación social que se inició en Grecia hace unos años. En segundo lugar, desde Lille tiene un artículo que se llama Crisis, ¿qué crisis? Que si el compañero quiere aportar alguna cosa más en... Bueno, que era uno de los primeros artículos, entonces era un artículo más general sobre lo que es la crisis. Cuando decimos crisis, ¿qué crisis? Es que hace 40 años que entendemos hablar de crisis, pero a un momento había que definir un poco lo que es y también si hablamos de crisis social, si hablamos de crisis del capital y de qué tipo de reestructuración se está estableciendo. Desde el colectivo autónomo se habían presentado dos artículos. Uno se llama Capitalismo es crisis, el segundo La insoportable levedad del estado del bienestar. En la revista sale el segundo, el de La insoportable levedad, y queda pendiente, igual para un suplemento, el de Capitalismo es crisis. Luego el compañero alemán hace un repaso de la situación en Alemania y la crisis, bueno, situaciones de precariedad que están ocultas en todo este rollo europeísta y de liderazgo de Alemania, y bueno, tiene cierto interés. Los compañeros de RISC París hacen Merde en France. Y porque hablar de crisis, hay dos textos que, bueno, Merde en France es un poco un repaso sobre las luchas que hubo en Francia, y porque hablar de crisis es en particular sobre la oposición que entendemos a menudo la falsa oposición entre capital financiero y capital productivo. Los compañeros de Etcétera presentan el artículo La crisis, metáfora del capital, y el compañero portugués, que es Jorge Baladas, en realidad firma como Charles Riff, presenta, en Portugal es soluble la crisis, ¿no? Es soluble, o sea, es Portugal soluble en la crisis. Sí, es un poco un repaso, ¿se dice repaso? Sí. Es un poco un repaso de la huelga general que hubo y de, del sentimiento que se está pasando, bueno, que hoy día en Portugal. Lo que sí que nos queda claro es que en Maelstrom hay un diagnóstico social, ¿no? Y que hacéis un análisis de la situación actual en Europa y la situación de crisis. Nos gustaría saber también si hacéis alguna propuesta en positivo. O sea, si detrás de todos estos artículos hay una apuesta por un trabajo colectivo y por la generación y la génesis de una identidad comunitaria, ¿no? Que es algo que sí que ha salido de la charla y que, como no hemos tenido la oportunidad de leer la revista, puesto que la habéis traído hoy, pues no sabemos si está presente en los textos. Bueno, si de propuesta yo no diré esto. No, no hay propuesta. Maelstrom no tiene una línea, tiene bases comunes, pero no, no hay una línea política, es más como un espacio de debate entre diferentes grupos que tienen complicidad y que intentan de desarrollar un análisis, pero tal vez que dentro cual hay debate. Entonces, de propuesta, no diré de propuesta, pero claramente el análisis más teórica de la crisis está pegada a muchas experiencias de lucha que se han desarrollado frente a la situación de crisis de 2008. Y bueno, sería interesante matizar que no es un espacio de coordinación política en diferentes puntos de Europa, sino que es un espacio de debate. En ningún momento hemos logrado juntarnos físicamente todos los colectivos o individualidades que participan en la revista, así que bueno, por eso está el tema del número único, pero aunque los análisis que se plantean sean teóricos, en varios puntos o en varias charlas sí que nos han dicho que igual sería interesante sacar algo de experiencias colectivas o comunitarias en los diferentes sitios como una forma de prolongar la revista o la vida de la revista. Eso lo recogemos de buena gana y el tiempo dirá si somos capaces de volver a articular con cuestiones prácticas, con experiencias políticas, colectivas, un nuevo número o unos nuevos artículos o un suplemento de la revista Maelstrom. Llegados a este punto de la entrevista, tengo que haceros la pregunta que me imagino que estarán haciéndose la gente que nos escucha en Radio Cabeza de Tormenta, que es ¿qué significa Maelstrom? Maelstrom es un tubio. Bueno, Maelstrom es un tubio que es como un torbellino marino, una especie de remolino marino de amplia dimensión, que se traga todo lo que encuentra a su paso, que sería un poco una metáfora de la crisis como algo que traga todo lo que encuentra a su paso. Esto. Pues como ya hemos dicho antes, que se nos echa la noche encima, que estáis la hostia de cansados, perdón, porque habéis hecho el viaje, habéis dado la charla y encima os hemos secuestrado en el estudio para robaros tiempo. Si queréis decir algo más antes de despedirnos. Bueno, agradecer a los compañeros de Clinamen y de la Biblioteca Anarquista de Madalena la oportunidad de presentar la revista un sábado con lluvia, con manifestaciones por la calle y bueno, y con nosotros y nosotras en una distancia de unos 600 kilómetros que nos ha costado un poco llegar hasta aquí, pero bueno. Bueno, pues podemos añadir una cosita muy práctica, que Maelstrom no es una mercancía, es una revista. y la distribuimos a la voluntad en todos los lugares conocidos, bueno, de compañeros, etc. Y en las librerías, en general, quieren un precio fijo, entonces se vende al precio de 2 euros. Pues nada, hay que costear la revista. ¿Habéis traído cuántas copias? ¿Cuántas copias en castellano editadas? 3.000 en castellano, 3.000 en francés. Pues bueno. De alguna manera opinamos que eso es un maestro económico para nuestras economías eso, particulares. Eso seguro. Y que, bueno, entre gasolina, desgaste de coche y 3.000 revistas a distribuir, pues tardaremos tiempo en recuperar nuestra economía. Pero bueno, lo importante era que se plantea el debate y esto. Daremos una referencia a todo lo detallada que podamos de dónde se puede conseguir esta revista. Primera, ya decir que en el local Anarquista Magdalena de Madrid está, que la Biblioteca Social Hermanos Quero de Granada, donde nos puedes escuchar en Radio Almaina en el 107.1 de la FM, también lo podéis encontrar. Y bueno, más adelante seguiremos diciendo lugares y os animamos a echarle un vistazo, a leerla, porque por el índice y por lo que han dicho los compañeros tiene más que interés. Y también a financiar el proyecto, porque por experiencias propias sabemos que a veces estas buenas intenciones dejan agujeros económicos y por lo menos hay que costear la imprenta. Muchísimas gracias por el tiempo y esperamos que haya un suplemento y una segunda parte que sí que complemente. Nos ha parecido la hostia interesante. Gracias. Muchas buena gracias lectura. Salud. Acabáis de escuchar un tema de Lucky Malice, Home Fatal. Y bueno, pasamos a nuestra habitual sección de reseñas. Y bueno, en esta ocasión las reseñas son un tanto especiales. Me encargo yo, voy a hablar en primera persona, no vamos a hacer esto de la primera persona plural, que a veces es tan confusa, y os voy a hacer reseñas vinculadas a la salud mental. Y lo que tiene de peculiar y de curioso es que son 3 productos culturales que, digamos, pertenecen al circuito más comercial, ¿no? No va a ser una de esas pedradas que de vez en cuando os recomendamos de documentales más minoritarios o de publicaciones y ediciones más pequeñas. De hecho, las 2 primeras recomendaciones son 2 películas absolutamente comerciales, Yankee del 2012, y bueno, ambas se acercan de una manera más o menos frontal al sufrimiento psíquico, a la locura, y la gracia que tiene, ¿no? Por lo menos para mí y para algunos compañeros con las que hemos hablado sobre el tema, es el que lo hacen sin caer en clichés, ¿no? Sin consideraciones amarillistas. Y esto es lo que, bueno, a mí personalmente me ha llamado la atención. Entonces, una, un punto de coincidencia es que en ambas películas el antecedente o el detonante de la propia locura se encuentra enmarcado en las relaciones humanas. Es algo que para muchos de nosotros pertenece al puro sentido común, que de hecho es el puro sentido común quien nos lo susurra, pero que con frecuencia psiquiatras y psicólogos parecen olvidar. Y bueno, pues son películas que está bien compartir con gente que muestra cierta sensibilidad o que comparte ciertos contextos con personas que sufren o sufrimos psíquicamente y que a lo mejor pues entrarles con un material más pesado, más denso o con una carga más teórica o incluso dramática, sobre todo en el caso de documentales, pues no puede ser el primer paso. La primera película se llama Silver Linings, está traducido como El lado bueno de las cosas, de un tal David O. Russell, que no sé quién es el director. Y bueno, se presenta como comedia romántica en la que sale el mismísimo Robert De Niro, que por cierto hace un papel más que decente, y que bueno, lo que puede parecer una historia de enamoramiento más bobalicona de circuito mainstream, es una historia que tiene sus matices y un interés, vuelvo a repetir el adjetivo, curioso. Arranca con la salida de uno de los protagonistas de un encierro de 8 meses en un centro de salud mental, y su principal obsesión es recuperar a su exmujer de la que se presupone que se ha separado, puesto que bueno, pues la sorprende en una infidelidad y hay una ruptura que desemboca en un proceso de sufrimiento psíquico. Y bueno, yo sin ser un experto en esto del cine, sí que es verdad que la cadencia con la que se desarrolla el film puede ser un poco cansina por momentos, pero que bueno, que hay una combinación de profundidad de temas y de humor que hace que la película, no sé, yo la recomiendo encarecidamente. Y al final lo que se está hablando no es de otra cosa, de cómo se convive con la locura y cómo conviven las locuras entre sí. Entonces, no sé si soy muy osado al plantear una pregunta que a lo mejor el director ni siquiera se ha hecho, pero que a mí, y ya digo que a otras personas con las que lo he comentado, sí que nos deja el guión y la historia, es que lo realmente jodido, ¿no? Si la locura en sí misma o el tratamiento y la gestión que se hace de la locura. Entonces ahí hay cierto momento en el que se ponen en paralelo la locura del trabajador triunfador norteamericano, la locura familiar, las apuestas con la locura diagnosticada, y no sabes cuál es peor ni cuál tiene más sentido que otra. Me ha parecido curioso y, joder, algo bastante digno. La segunda película es The Perks of Being a Wallflower, que ha sido traducida como Las ventajas de ser un marginado, de otro señor que tampoco conozco, que es Steven Chbosky. Y en esta no me voy a extender tanto, solo decir que es una película norteamericana de instituto, pero que evidentemente también tiene algo más. Es una película inteligente para adolescentes o posadolescentes, que a mí me habría encantado ver con 16, 17 años, y que también tiene un telón de fondo que es los sucesos traumáticos y el desarrollo de una psicopatología. Y bueno, hay una frase que se repite constantemente, que es: aceptamos el amor que creemos merecer. Y bueno, hay una serie de reflexiones curiosas, una banda sonora más que recomendable, entre otras cosas porque se pinchan algunos grupos como los Smiths o Dixie Midnight Runners, que han salido varias veces en Cabezas de Tormenta. Y bueno, ver cómo transcurre la vida de este protagonista adolescente al que algo en la cabeza no le acaba de funcionar y escribe cartas no se sabe a quién, como hilo argumental, es también bastante digno. Y luego damos un salto de formato y nos vamos a un cómic que se llama El cuento de una rata mala. Ha sido publicado recientemente por Astiberri. Fue publicado, si no me falla la memoria, por Planeta y estaba descatalogado. Es de Brian Talbot. Se ha cambiado la traducción. Antes era Historia de una rata mala. El subtítulo es La supervivencia de un adolescente. Y bueno, aunque Brian Talbot es dibujante, guionista y todo un personaje británico que ha escrito obras más underground, por así decirlo, El cuento de una rata mala pues ganó varios premios, entre ellos el premio Eisner. No es habitual que en Cabeza de Tormenta nos refiramos a los premios, pero en el mundo del cómic, cuando algo gana el Eisner, pues por lo general lo merece y suele ser un referente. En el 95 fue nominada a los premios Harvey y se convirtió incluso en una lectura prescriptiva en algunas aulas de Inglaterra. Entonces, como las dos películas anteriores, también el personaje desarrolla sufrimiento psíquico, locura, como lo queráis llamar, y también hay detrás un hecho que digamos que lo provoca o que lo detona de alguna manera. En este caso se habla de abuso sexual y se habla de menores, y bueno, he intentado hacer un encaje de bolillos, traeros estas tres reseñas, además enlazarlo con la entrevista a la compañera que se ha hecho antes de la asamblea, contra los centros de menores cerrados. Y bueno, como veréis, en esta ocasión hemos querido recomendar productos culturales del todo convencionales, lo cual quiere decir que son del todo consumibles y que por un lado nos entusiasma ver que también dentro del mercado circulan obras que tratan de salud mental con un respeto que bueno, ahí sí que hablo en primera persona del plural, creemos que se merece y que además es un lugar común el que se ofenda, ¿no? Al tema de la locura, al tema del sufrimiento psíquico. Y por otro lado, también son productos que, como decía al principio, ofrece la oportunidad de hacer llegar a determinadas personas ciertas cuestiones sin necesidad, como decía antes, pues de pasar un manual, un texto de antipsiquiatría o un documental sobre las terribles condiciones de encierro en determinados países. Dicho lo cual, madre, si ves la escena del lado bueno de las cosas donde el protagonista masculino se brota buscando una cinta de vídeo por toda la casa, quizás te suene familiar, de hecho quizás la entiendas mejor que nadie. No nos gustaría terminar el programa de Cabezas de Tormenta en la edición número 63 sin recordaros que bueno, si os apetece echarle un cable a los trabajadores y las trabajadoras de la oficina de Línea Madrid, del 010, que están sufriendo unas condiciones laborales especialmente jodidas, pues que os colguéis el teléfono, si vivís en la Ciudad de Madrid, el 010, o como os hemos dicho al principio del programa, el 915298210. Pero es que además, si no vivís en la Ciudad de Madrid, en esta ciudad sin corazón, también podéis echar un cable poniendo una reclamación en la página web del servicio de atención al cliente del Ayuntamiento de Madrid, por no haber sido atendidos correctamente en la franja horaria donde van a tener lugar los paros estos lunes del mes de abril. Animaros a que lo hagáis y gracias por escucharnos. Salud y fuerza. Nos despedimos finalmente mandando salud y fuerza a los familiares y vecinos de Miguel y Ismael, que están en prisión preventiva después del 22M, como ya dijimos, en una tormenta. Nos da igual lo que se haya hecho, lo que se deje de hacer. Solidaridad plena. Salud. Pecados como los Motley Crue, somos moscas atrapadas, solo buscamos la luz y chocamos mil veces contra la pared, avanzamos de la mano, salto al vacío sin red, sigo en el aire pensando en el vuelo libre y en cuando llegaré bien, todo va bien, pienso en hartaos a la vía, oyendo cómo llega el tren bien, aunque dan víveres y títeres sin alma, entrenan para ser hostiles, son misiles de esperanza combatiendo con tu sien bien, todo va bien, aunque lloren desgarradas madres que ya no sonríen, encarcelan sus sueños y a sus hijas por hacer lo que pudieron por salir de la miseria, mientras en tu chalet sigues ajeno a la tragedia, son gritos de histeria, llegando desde el barrio, te busca la ironía en nuestro puto diccionario, es tener casi dos carreras y este trabajo precario, pa' quien lo tenga, si hay suerte y si no qué, la generación del fracaso de la LOC, se droga y atomización, masacraron nuestra fe, tomad las riendas de la historia, o seréis vosotras quien sigan cayendo al vacío, pensando todo va bien, todo va bien, todo va bien, todo va bien, todo va bien, bien, todo va bien, bien, todo va bien, todo en popa, toda vela, todo va bien, bien, todo va bien, bien, todo va bien, todo en popa, toda vela, todo va bien, mientras mientras quede gasolina en el depósito. Truncaron nuestros sueños a propósito. Todo va bien, la vida escuece como heridas con apósitos. Cortaron amapolas y pusieron humo y tos. Todo va bien mientras quede cena. Gente muere de pena, otros duermen bajo puentes. Noches de luna llena y no tienen frío apenas. La tristeza y el fuego calientan sus venas. Palabras pesan como losas. Nervios suben por las nubes como tazas. Vecinos tejen redes, amigos llenan cajas con sus cosas. Ayer compraban rosas, hoy dicen adiós. Perros mueren en perreras y abuelos en geriátricos. Pero todo va bien, quien se queje es un lunático. Maniáticos vigilan con prismáticos, golpean con su porra, callando tu voz. Todo va bien, las tiendas abren cada día. Los coches andan, ya nadie desconfía. Farolas lucen por las noches, psiquiatras ponen parches. Tazas curran sin contrato, esclavitud, anonimato. Todo va bien, tú no lo dudes, seguimos viviendo. Pero dentro de ataúdes muertos, muertos en vida, siguen tirando comida mientras mueren de sed. En el infierno otros vivimos en las nubes. Todo va bien, bien, todo va bien.